Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.